Bueno, no, esto no es Boomerang, es Al Cruce, pero yo pedí que me dieran esta cortina porque vamos a referirnos a un nuevo capítulo de Camino a la Copa, la sección que empecé el viernes pasado, así que segundo capítulo ya, lo tiro como si fuera una serie. Bueno, estamos en otra sesión de... Ahí estás, Mati. Otra sesión, porque escucha, usted me tiene que avisar. Ahí estás, Mati, ahí estás, bueno. Quería saber qué pasa con la sección nueva del Mundial, las curiosidades. Bueno, Camino a la Copa, ahí está. Vamos a hablar primero de las peores actuaciones de la selección argentina en la historia. Primero vamos al puesto número 6, son 6 que elegí. El puesto número 6 es el 5-0 contra Colombia en River. Por las eliminatorias del 94. Eso fue terrible. Esa fue feísima. Y la verdad que tengo un compañero que es de Colombia que me la hace recordar a cada rato y la verdad que basta, le dije. Bueno, puesto número 6. El puesto 5... ¿Qué se acuerda usted de ese 5-0? ¿Lo vivió o está era muy chiquito? No, no existía todavía. Bueno, 94, nosotros nos tocó vivirlo. Usted, Damián, también estaba, era un bebé. 5 años. 5 años, yo me acuerdo. No sé cuánto tenía. Sí, pero yo viví dos y la verdad fue doloroso. El puesto número 5 sí lo viví. Ajá. Es el 6-1 de Bolivia. En la altura, por las eliminatorias de Sudáfrica 2010. La pelota no dobla. Sí, eso. ¿No? La altura. ¿De pasarela? ¿No fue el que dijo la pelota no dobla? Lo había hecho pasarela, sí. Pero era el 2010, ¿quién dirigía? Ah, Maradona estaba. Estaba el Diego, en la dirección técnica. Pero bueno, fue la verdad doloroso y lo viví yo también esto. Así que ese sería el puesto número 5. Puesto número 4, lo de ayer. La verdad que para mí la cuarta peor derrota en la historia de la selección argentina. La más dolorosa era contra España en el Wanda Metropolitano este año, hace 2 días. Terrible, menos mal que es un amistoso, ¿no? Pero sí, queda en este puesto. Después, la medalla de bronce se la va a quedar Holanda. 4-0 contra Holanda en el Mundial 74, porque sí. Es un Mundial, por eso. ¿Y era la naranja mecánica? La Holanda de Cruyff. Por lo menos la Holanda... che, me agarró la naranja mecánica. Sí. Bueno. La Holanda de Johan Cruyff y Rinus Michels como director técnico, y sí, fue doloroso porque es un mundial. El puesto número 2 es, lo viví ese, 4-0 de Alemania en el mundial del 2010, en los cuartos de final. Recordábamos ese partido ayer con el capitán mientras un gol atrás del otro veíamos a través de la laptop choreando la imagen. Porque... Sí, con un Diego que estaba, la verdad... también dolido, como buen argentino que es. Gol atrás del otro también, ¿no? Fue parecido. Fueron 3 goles medio seguidos el de con Alemania. Sí, eso sí fue. Yo lo vi en un bar con mi viejo cuando yo era chico y la verdad que estábamos los dos boquicerrados, por así decir. Estábamos muy callados, no ni hablábamos. Voy a creer. Si no lo podíamos creer. ¿Qué tal? ¿Estabas con tu viejo que te pasó a buscar por la escuela y dijo, vamos a ver el partido? Creo que cayó un fin de semana el partido. Un fin de semana y fuimos al Samber de Villa Crespo, me acuerdo. Bien, el Samber de Villa Crespo. Sí, muy bueno el San Bernardo, que es carísimo, pero muy buen lugar. Y la medalla de oro se la queda Checoslovaquia en el Mundial 58, 6-1 también. Checoslovaquia nos metió un 6. 6-1 en el Mundial de Suiza 58. Suiza 58. Sí, en el Mundial de Suiza 58. Y bueno, sí, ya lo dije eso, así que ajá. Sí, porque es un Mundial y además 6-1, por eso queda el puesto número 1. Bueno, y esta... Hay gente mirando ahí en YouTube, mande saludos. Saludos. Bueno, ahora seguimos con esto, pero ahora vamos a ir a nivel mundial. Las cuatro peores actuaciones, no vamos a decir perdedores. No vamos a decir que están en la lista negra. Están en una lista histórica porque por lo menos pisaron el mundial, visitaron el mundial, jugaron el mundial. Eso es algo ya destacable. No están en la lista negra bajo ningún motivo. Bueno. Así que... la peor actuación, vamos a ir también de la mejor del peor. Primero es la Grecia en Estados Unidos 94. Grecia 94. No, Grecia en Estados Unidos 94. Ah, bien. Ahí está. Recibió 10 goles en contra, 4-0 frente al el famoso grito del Diego mirando la cámara. Sí. Ahí está. Sí, 4-0 contra Argentina, 4-0 contra Bulgaria y 2-0 contra Nigeria. Nigeria, un clásico rival en el grupo argentino. Claro. Bueno, 0 goles y 0 puntos así. 4-0, todo el 0. Grecia en el 94. Bueno. Después le sigue Arabia Saudita en Corea-Japón 2002. eso, bueno, 12 goles en contra recibió. 8-0 contra Alemania. En el grupo, ¿no? Ni bien arrancó el Mundial. En el grupo, sí, en el grupo. En la etapa de grupo. Sí, por eso, en el grupo. Ya perfecto, eliminados perfecto. Absolutos. Por eso las presactuaciones. Muy bien. 8-0 contra Alemania, 1-0 frente a Camerún y 3-0 frente a Irlanda. Después le sigue... ¿Sabías que Zaire jugó un Mundial? No, bueno, me acordaba. ¿Zaire en qué año? Zaire en el Mundial de Alemania 74. 14 goles en contra, 2-0 frente a Escocia, 9-0 frente a Yugoslavia, actualmente de Serbia, 3-0 contra Brasil, contra la poderosa Brasil. Así que Zaire sí, estuvo en un mundial, repito, no tiene nada que ver con la lista negra ni eso, es histórico eso, estuvo en un mundial aunque sea, y hay que destacar. Nada más y nada menos. Claro. Y la peor actuación en la historia de los mundiales se la lleva Corea del Sur en el Mundial de Suiza 54. En el Mundial 54, Suiza, sí. 16 goles en contra. 16 le metieron en 3 partidos. Así es, sí. En el 54. No voy a decir todos para no aburrirlos, pero la peor fue 9-0 frente a Hungría. La Hungría, bueno, poderosa Hungría de esos tiempos, 9-0. Y hubo un sistema extraño porque frente a la futura campeona, que sería Alemania, no jugó. Por un sistema raro que tenían ahí de competición en el Mundial, por eso no jugó frente a Alemania. Y va a ser un caos, imagínate. Pero bueno, 16 goles. Dije nada más uno de los importantes, 9-0 frente a Hungría. ¿Un sistema raro? ¿Esa es la explicación? No, claro, un sistema que... Después que te metieron 16 goles en 2 partidos, dijeron, este otro no lo juegues, ¿o no? ¿Qué? Sí. Tal vez porque le metieron 16 goles en 2 partidos. Dijeron, no, bueno, este... No sí, ahora es obligatorio jugarlo, más allá de que quedes eliminado. Pues, ¿viste? Más allá que te hayas comido 78.000 goles. Claro, ¿viste? Pero así que Corea del Sur se lleva la peor actuación en la historia de los mundiales. Ahora repito, fue 9-0 con Hungría. Bueno, y 7-0 frente a Turquía. Claro, también ahí está. Ahí lo sumaron a los 16. Exacto, entonces así después de 16 goles dijeron, flaco, yo no vuelvo a jugar más. No querían ni salir a la cancha los muchachos. Claro, así es. Y ahora pero tenés bueno. Que presentarte obligatoriamente. Te van a meter de oro y le hubiesen metido 14 goles. Sí, claro, ahora sí, obligatoriamente presentarse porque es el nuevo formato, la nueva obligación. Así bueno, que, al final bueno, todo me empapó de Mundial, estoy chorreando de Mundial por todos lados con información. ¿Vamos a transmitir el partido o no vamos a transmitir el partido? No tengo problema, vamos a transmitirlo, sí. Yo ayudaría en la producción, si quieren, vamos a... Ayudaría en la producción, me gustó. Sí, la verdad que ¿qué sí. ¿Qué quiere hacer? No, pero ayúdeme en el relato. Alguien que sepa de fútbol tiene que haber. Y pasa que tengo que reestudiar mi relato, porque todavía no tengo experiencia en relato, pero, bueno. Pero me gustaría, te juro.